noches que vivimos juntos. No puedo quitarme tu imagen de mí. Cuántas noches que vivimos juntos, no puedo quitarme tu imagen de mí. Los momentos gratos compartidos, en mis manos tu vestido, como me gustaba. Nuestros cuerpos al desnudo, en mi cama lo más puro, aferrado tu deseo y mi pasión. Haces falta, como el aire que respiro, tú me haces falta. Por las noches tengo frío, tú me haces falta. Lo deseo con mi corazón. Tú me haces falta, como el aire que respiro, tú me haces falta. Por las noches tengo frío, tú me haces falta. Deseo con mi corazón. Nuestros cuerpos al desnudo, en mi cama lo más puro, aferrado deseo y mi pasión. Tú me haces falta, como el aire que respiro, tú me haces falta. Por las noches tengo frío, tú me haces falta. Lo deseo con mi corazón. Tú me haces falta, como el aire que respiro, tú me haces falta. Por las noches tengo frío, tú me haces falta.